sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. En breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre propiedad intelectual, derechos de autor y copyleft de Radio Círculo. Con ese otro hombre compráis una casa grande, un perro y un coche, y yo veré en la red social del 2025 las fotos de tus hijos si me agregas como amigo. Y tú verás en la red social del 2025 las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. Buenas tardes, como decía antes, estamos aquí en Comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es, como siempre en riguroso directo, y además hoy hemos llegado con tiempo, relajados, con resuello, no hay pacharán de por medio, o sea que no hay problema que nos electrocutemos, y además hoy no hay música en directo, no descartamos para futuros programas. Bueno, buenas tardes, Gaelx. Hola, buenas tardes. Y bueno, damos la bienvenida a una nueva colaboradora del programa, que es Marta Teclista. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Y que periódicamente pues va, aparte de Juan Music y otras personas que lo tenemos reservado para otros programas que también van a colaborar aportando música libre al programa, pues Marta va a ser una de las personas que también nos va a echar una mano y va a enriquecer el programa. Y además, como vive en Madrid, a diferencia de las otras personas que van a colaborar, pues cuando quiera pues se puede venir aquí al estudio a presentar la música y además a colaborar en el programa en lo que te apetezca. ¿Qué te parece? Muy bien, así veo la pista desde el estudio, que mola más que mi casa. Es que la verdad que sí, la verdad que es de lo mejor que hay, ya que no tenemos una remuneración económica, a lo mejor tenemos una remuneración estética, ¿no?, a la hora de hacer este programa, ¿no? ¿Tú qué piensas, Gaelx? Totalmente, y además no descartamos que Teclista algún día toque en directo, también aquí. Esto ha sido una sorpresa, pero... Para mí incluso. Sí, sí. De hecho yo tengo todavía una guitarra y un teclado de espaldas al patriarcado, o sea que, como siga así, lo voy a vender en loco o en segunda mano, que lo voy a vender a precio módico. Bueno, pues como ya nos estamos profesionalizando, podemos seguir con esto que se llama sumario, que al principio del programa se dice qué contenidos va a haber, y ya si la gente pues sabe si sigue escuchando el programa o cambia a Máxima FM, que es lo que haría yo en mi caso a estas horas. Pero bueno, entonces lo primero, como hemos comentado, pues tenemos aquí a Marta, que nos va a poner una selección. ¿Qué tema nos has traído hoy para el programa? Pues voy a poner, o quiero que pongáis unas cuantas canciones de Girl Talk, del disco All Day, que es el último, que sacó el año pasado. Pues ahora nos comentas un poco más de este grupo cuando escuchemos la primera canción. Y bueno, después ir a la agenda o Valleta Fucsia a elegir. ¿Qué nos tienes preparado hoy, Gaelx? Pues hoy, esta semana, por haber sido el martes el Día Internacional de las Mujeres, la verdad es que va a ser mucho menos erótica o festiva que habitualmente, y va a ser más pues artística, creativa, reflexiva. Un plan serio para esta semana, os propongo. La audiencia se les va a enfriar. La gente quiere... sal gorda la quiere en tu sección, no puede ser. Bueno, poco a poco, hay que dosificar. Es que si empezamos a hablar de Creative Commons y de copyleft, la gente se nos duerme. Eso lo tenemos más que contrastado. Bueno, pasado el ecuador del programa, entrevistaremos a Rocío Lara. Rocío Lara está vinculada al proyecto Camon, un proyecto que ha abierto distintos centros por el Estado español. Tienen una sede en Murcia, en Valencia y en Madrid también. Tiene mucha relación con todo el tema de copyleft, licencias Creative Commons. Precisamente no está ahí en el estudio porque están muy liados con unas jornadas que están haciendo con la gente de Periodismo Humano, un proyecto que en Comunes siempre hemos tenido mucho interés por él. Entrevistamos a Javier Bauluz hace mucho tiempo por una exposición que hizo de la Naval de Gijón. Recordemos que Javier Bauluz es el único premio Pulitzer que tiene, el único periodista español que tiene un Pulitzer. Posteriormente entrevistamos, justo cuando llevaban un mes de vida, Periodismo Humano, que fue una entrevista muy interesante. Así que bueno, cuando hablemos con Rocío Lara les preguntaremos por Camón y qué han ido estas jornadas, que yo creo que ha habido un debate muy interesante por lo que se ha podido ver de lo que han ido colgando en la web, lo que se ha podido escuchar y lo que han ido colgando también, lo que se ha ido metiendo en Twitter. Y para finalizar, pues contactaremos, como ya todo un clásico, es con Xavi, el cuarto común, sobre los pros y los contras de asociarse a la SGAE. Xavi, al principio yo creo que están unas furibundas posiciones anti-SGAE, pero como ha visto que Nacho Vegas dice que ha sacado un disco con Copyleft y las ha conseguido registrar, yo creo que tiene una crisis de identidad, y una amiga silla de un grupo le ha preguntado si se registraba la SGAE o no. Entonces bueno, Xavi quiere debatir sobre eso y que hagamos aquí un poco de catarsis, de terapia de grupo, y que lo planteemos. Así que bueno, mientras vamos entrando en calor, vamos a poner el primer tema. ¿Cuál es el primer tema que va a sonar, Marta? Pues se llama Jump on Stage, aunque en realidad decir que suena un tema no es muy exacto, porque van a sonar como 20 sampleados uno encima de otro y muchos de ellos reconocibles. Pues vamos con este tema y luego, si te parece, hablamos un poco más de música libre de este grupo en concreto. ¿Te parece? Vale. To this history, ever since the 10th grade, we went from rock and brace to 10th phase. I twist my A-head to the side just for style. Ortho on the Gucci bucket with the fly, super fly. Wow, the Southern pride been known to shut it down. It ain't so country though, nigga, this ain't no Goma pile. I'm Sergeant Slaughter, I keep my shit cooked to alter in order to satisfy my people in Georgia and crop to Wilder. And across the border, the essays are getting smarter. They got flour for tortillas and lettuce for enchiladas. If you follow, wink, wink, no doubt we don't speak in a blink. Them folks can have you sleeping in the clink. I'm sitting on niggas, ain't peeing on the seat. It's the nigga, the B-I-G-B-O-I-O-U-T. Now party people in the club, it's time to cut a rug. And throw the noose up in the sky just for the shut to buzz. I'm double-fisted and you empty, you can grab a club. I'm double-fisted and you empty, you can grab a club. Party people in the club, it's time to cut a rug. And throw the noose up in the sky just for the shut to buzz. I'm double-fisted and you empty, you can grab a club. Boy, stop, I'm just playing, boy, stop. Now this goes out to all my players in the back, sipping yak, getting round corners in the lack. Foot nine, so I can get with Lyoshi, cause she don't know me, but Yoshi's really fine. You know I see her all the time, everywhere I go. Even in my dreams, I got scheme of ways to make her mine. Cause I know she's living fat, her boyfriend's tall, and he plays ball. So how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases never picked at all. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch their man ball. Tag y'all, I never understood black, while the jocks get the fly girls, and me, I get the hood rats. I tell them scat, skittles, kabobble, got hit with a bottle, been in the hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box, and nobody knows your name. Glad I came to my senses, like quick, quick, got sick, sick to my stomach, overcome it by thoughts. Bueno, Marta, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué estaba sonando? ¿Estos empleados? Bueno, para empezar, no es un grupo, porque Gael Talk es solo una persona, un DJ de Estados Unidos. Sí, yo ya os he dicho a Gael, que lo que pasa es que me he engañado. Me has engañado totalmente. Sí. Qué decepción. Pensábamos que eran Riot Girls o algo así, que se había pasado el copyleft, pero no, qué decepción más grande. Ni de coña. Pues es un DJ. El patriarcado otra vez. Así es, además esto, como habéis escuchado, un montón de trozos de hip hop, ahí machirulo de la MTV fuerte. De 50 Cent para arriba. Bien. Y bueno, pues eso, un DJ que va recortando trozos de canción, siempre los hits más conocidos posibles para el público yankee, claro, y lo da todo. El tío está haciendo una gira por todo Estados Unidos, está siempre pinchando llena discotecas con 3.000 personas a lo grande, porque, como hemos dicho, pone canciones muy conocidas, una encima de otra, todas a la vez, ahí a lo grande, no se corta, no escatima el chaval. Y lo guay lo hemos elegido porque es música libre, porque este ya es su quinto disco y por fin ha conseguido licenciarlo, él siempre ha querido pero no ha podido por temas legales, con Creative Commons, con licencia de reconocimiento y no comercial, eso sí. ¿Y cómo lo ha conseguido? La verdad que esto habrá sido una obra de ingeniería de propiedad intelectual y derechos de autor, ¿no? Pues es el quinto disco, hasta el quinto no ha conseguido licenciarlo, será porque le han puesto mil y una trabas, ¿no? Bueno, en realidad Supongo que no consiguió licenciarlo más bien por la discográfica que le editaba hasta ahora, porque ni en los casos anteriores ni en este, él se ha preocupado de conseguir los derechos de las canciones que se emplea, porque se basa en la jurisprudencia norteamericana, que tienen la teoría del fair use, del uso justo, que es que si tú coges una canción, da igual todo el número de segundos que cojas de la canción, simplemente con que tu producto final, tu sampleo, tu canción, no se parezca a lo original, puedes hacerlo sin tener que pagar derechos ni nada, ¿no? Si yo cojo una canción, aunque sea los 4 minutos enteros de una canción de los Beatles súper conocida, pero le meto 1000 capas de sonido por arriba y por abajo de forma que mi disco no vaya a ser competencia en el mercado con el disco de los Beatles porque no tiene nada que ver, lo puedo hacer sin problema. En cambio aquí, por estos lares donde opera la SGAE, el tema es radicalmente distinto. De hecho, en los formularios que tienes que rellenar cuando vas a utilizar alguna canción ajena, o sea, no interpretar la canción de otra persona, sino utilizar las grabaciones, está lo que se llama el fraccionamiento. Entonces, en función de el tiempo que utilices de la canción, tienes que pedir permiso o no. Es decir, si por ejemplo vas a fraccionar una canción y que tiene menos de 29, tiene hasta 29 segundos, tienes que pedir permiso para meter a un recopilatorio, etcétera. Si utilizas más tiempo, no. En cambio, si utilizas más tiempo, sí, es un poco paradójico. En cambio, si utilizas más tiempo, no es un fraccionamiento, pero tienes que pedir permiso a la editorial, no a la compañía de discos. Recordemos siempre que una canción siempre hay dos, al menos dos interlocutores. Por un lado, la compañía discográfica, que es la que ha editado el fono, donde está la grabación, y por otro lado, la editorial musical. Entonces, según cómo fraccionas, tienes que interaccionar con una o con otra, es una cosa muy compleja. Y luego, sobre todo, a veces te pueden dar permiso para utilizar los samplers o no. Y además aquí opera también una cosa que se llama el derecho moral de la obra. Es decir, si tú desvirtúas la obra original, tampoco la editorial musical te va a dar autorización. Es decir, si tú vas a hacer un uso paródico, te van a decir, no, estás desvirtuando el contenido original de mi obra, por lo tanto, no te doy permiso. O sea, que una experiencia como la que está haciendo este hombre, yo creo que aquí en el Estado español sería totalmente imposible. Pues mira, entonces que Bisbal o Ana Belén quieren pillar más cacho que Madonna, Lady Gaga y 50 Cent ahora mismo en Estados Unidos. No sé si más o menos, desde luego, aquí pueden hacerlo, pueden apretar mucho más y en otros sitios no. ¿Tienes constancia de otra gente que haga también burradas como estas de empezar a hacer sampleados a lo bestia sin pedir permiso? Porque DJ Saudu sí que hace algunas cosas así, o hizo en su momento, pero la cosa estaba bastante más calmada, ¿no? Bueno, yo creo que esto del sampling viene a nivel mainstream, desde sonar la radio normalmente, desde los 80 con el hip hop en Estados Unidos se hace. Y en concreto esto del fair use, del uso justo, fue por un caso famoso de unos raperos, ahora mismo no recuerdo el nombre, en los 80, que pillaron en la línea de bajo de Pretty Woman, de Roy Orbison. Hicieron todo el tema con esa misma línea de bajo, pero ellos por encima estaban cantando una cosa totalmente distinta. Y les llevaron a juicio y en ese momento dijeron que, bueno, es una canción de hip hop, no tiene nada que ver con la tuya original, no te quejes, chaval, porque no vas a dejar de vender discos por esto. Y desde entonces se hace mucho. Y bueno, hay varios discos que el Thor lleva 5 discos ya haciéndolo, le han copiado, pero si te fijas en muchas de las canciones de hip hop que suenan en el MTV, de R&B, de este cutre chungo mainstream, las líneas de bajo, ese tipo de cosas se reutilizan continuamente. Lo que pasa es que a lo mejor con las líneas de bajo no hay problema, pero con las cuerdas sí. Yo recuerdo, por ejemplo, el Bittersweet Symphony de Verb. Utilizaba unos violines que aparecían, no sé si en una película o en algo de los Rolling Stones, no era un disco demasiado conocido, y por no pedir permiso para utilizar esa grabación directamente les crujieron. Es decir, prácticamente todos los royalties de esa canción, que fue un hit en su momento, era el vídeo este que iba por la calle chocándose con todo el mundo, que vendió como churros, pues la mayoría de los royalties fueron para los Rolling Stones precisamente por no haber pedido permiso. Claro, pero eso ya no es Estados Unidos. Supongo que la doctrina europea es distinta. Pues eso, los crujieron los Rolling Stones y hicieron de oro a costa de esa canción. Luego en esta línea hay un disco de hace ya como 10 años o así, pero que sonó en su tiempo y molaba mucho, de un grupo que se llamaba Avalanches. Ni idea. Tenían una canción conocida, bueno, buscarla por ahí porque... A Gael le gustan Residentes, esas nada cosas. Que ver, ¿no? Nada que ver con Avalanche, supongo. No, Avalanche es en el plural. No. Más de cuernos. Y era un disco que tenía 3.500 samples. 3.500 trocitos de canciones. Este tiene, creo que, 300 y pico o así. O sea, que a su lado queda un poco cutre. Pero a partir de ese disco de hace 10 años, ha habido más gente que ha copiado la idea del reto de voy a hacer un disco sin meter ningún sonido mío, solamente cogiendo trozos de otros, que es lo que hace el Talk. Es que con esto esto me recuerda el primer Comunes que hicimos hace ya casi año y medio, y trajimos una persona que trabaja como galerista y en un centro de cultura contemporánea en Oslo y está muy relacionado con todo el tema del arte, y nos hablaba que las editoriales y galerías de arte más importantes, y al igual las fundaciones de autores importantes como Picasso, la Fundación Picasso y todo esto, se compraban todas las revistas de arte y todas las revistas de fotografía, y me imagino que ahora tendrán la gente también escaneando la red para ver si obras suyas aparecían, y daba igual que fuera simplemente una reproducción de una foto de un cuadro, una galería, o que fuera que una persona, un modelo, una modelo apareciera en el cuadro detrás. No, hay que pedir permiso para hacerse una foto delante de un Picasso. Entonces era una cosa como un rollo de panóptico. Imagino que ahora con el tema de internet lo tendrán más complicado, pero bueno, al igual que no hay ni un solo tema de Metallica para descargar ni de los Beatles, porque ahí tienen departamentos que gastan muchísimo dinero para que eso no suceda, en el mundo del arte creo que pasa algo análogo. Entonces claro, si en un disco hay no sé cuántos samples, es que creo que ponerte a mirar si puede haber una obra tuya ahí, yo creo que es demencial, ¿no? Sí, de hecho hay en internet algunas páginas de friki fans de este disco, de todos los discos de Girl Talk, que han desglosado cada canción, en qué segundo suena cada sample, y es una cosa brutal, como de... han reconocido un ruido que suena ahí de fondo de 2 segundos en medio de una canción. O sea que realmente hay mucha gente que ni sabrá que está ahí su disco o su trozo de canción. De todas maneras, en esto de Girl Talk hay un punto un poco hipócrita por su parte, que es que él licencia su disco con una licencia de no comercial, con lo cual tú dices, bueno, venga, tú puedes coger mis canciones y hacer versiones y lo que quieras, pero no puedes ni venderlas ni ponerlas en tu peluquería si no pagas a entidades de gestión de derechos, etcétera. Así que él, bueno, le mola el rollo de que la gente se descargue su música, pero tampoco termina de entender mucho la idea del remix. Es que con todo esto de las utilizaciones del remix y de utilización de obras ajenas, por ejemplo, hubo un experimento que hizo un tío que se llama Anki Toner, estaba en grupo, era el de... creo que antes estaban grupos como Cerdos y cosas así. Bueno, le editó Elena Cabrera, la antigua colaboradora del programa, y era un... lo metió en archive.org, donde colgamos aquí también comunes para que la gente se lo descargue, y era un álbum hecho de silencios de discos conocidos. Decía, bueno, pues este es el silencio de entre los surcos de un disco de Leonard Cohen, este es el silencio entre los surcos de, pues no sé, de los Rolling Stones, algo así. Bueno, pues no sé qué editorial musical consideró que sería inaceptable. Escribieron archive.org y exigieron la retirada, y creo que al final lo retiraron porque estaban aludiendo que eran silencios de los surcos de artistas. O sea, que es que llegamos a unos niveles que ya es casi autoparódico, ¿no? Sí, pero de cualquier manera, la idea de silencio en música registrada, registrar una pieza silencio como Cage, la música, sí. Eso es lo que te digo, que lo tienen los herederos de John Cage. Tú no puedes hacer ya una pieza musical que sea silencio sin pagarles a ellos. Maravillosas músicas atonales. Bueno, pues ¿cuál es el siguiente tema del sinvergüenza este que nos vas a poner? Pues se llama Get It, Get It. Bueno, no hemos dicho que en realidad no tiene tema, sino que todo el disco es una pista corrida de 70 minutos ahí a lo bestia, canción tras canción en sampler, pero la ha dividido para que podamos cogerla a trozos y nos aburre y va a saltar a la siguiente. Y bueno, aquí esta empieza dándolo todo. Ya vais a escuchar con qué lo vais a reconocer. Pues vamos con este tema de Girl Talk y luego ya pasamos a la Dios mío, estoy fatal. Agenda fucsia. Is my sway. All the girls are on me down. Everybody pay attention. This right here is my pretty boy sway. Pretty boy sway. Pretty boy sway. Pretty boy sway. Pretty boy sway. Pretty boy sway. Pretty boy sway. Pretty boy sway. Get out the way. Coming through, me and my crew, we swagging in the room. Girls on me heavy, cause I look so sexy. Yellow diamond shouting in the club, straight flexing. I'm looking for a yellow phone, long hair star. Dick and hips, come get in my car. So your party with a star, we take off and go to Mars. Pretty boy, take off in 5, 4, 3, 2, 1. Gotta get that. Let the beat rock. gotta get get. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Throw it out and bang. Throw your fucking sets up. Rolling high with the stuff, come catch up. Ain't nobody fucking with this, I betcha. M.I.A. put your name on the check up. Then why I get wet, all goes down. Swipe to the city that I call my town. You fucking up, then write you a clown. Ain't banging high, don't make no sound. Episodes of the violence bang. Shots go hard, make it rain, so we bang. Go with the stars in the city of the game. Let's ride up, throw it out and bang. Bueno, pues venga, vamos ya con este subidón de música muy reconocible, algunas de ellas. Vamos a pasar a la agenda fucsia. Como decía antes, esta vez no vamos a hablar mucho de sexo, o depende cómo se mire, pero sí de sexualidad, de cuerpos y subjetividad femenina. Ese es precisamente el título de unas jornadas que empiezan este lunes 12 y duran hasta el día 24 de marzo. Las organiza la Federación de Estudiantes Libertarios, Libertarias, Libertariex. No se puede todavía pronunciar, el lenguaje no sexista. Con las arrobas, es muy complicado. Y van a tener lugar, esto también me parece interesante, la mezcla de espacios en las que se van a desarrollar. Por un lado, los dos campus principales de la Universidad Complutense en Madrid, también el campus de Canto Blanco de la Autónoma, pero también el Centro Social Ocupado Casablanca, la Condenada, otro espacio ocupado de ocio, ¿cómo es? Centro de ocio, ocio cultural y, bueno, otro espacio ocupado. Un centro. Pero bueno, eso, que cuentan con muchas profesoras universitarias mezcladas con activistas y se van a desarrollar en eso, en dos espacios tan diferentes como universidades y centros sociales. El programa está muy interesante, muy completo, lo podéis consultar en su página web, jornadasgénero.wordpress.com, pero me gustaría destacar una de las ponencias, una de las charlas que va a tener lugar el próximo jueves, día 17 de marzo, a la 1. Esta es en el aula social de la Universidad Complutense, en Somosaguas, y la va a impartir la gente de la editorial colectivo Espacio Traficantes de Sueños. Y el título es De capitalismo y brujas, mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Está precisamente basado en un libro que han editado hace poco, que es muy recomendable porque mezcla o argumenta cómo el feminismo es inseparable de la filosofía autonomista y de los comunes. Bueno, el argumento, algún día hablaré, me dedicaré solo a hablar de este libro que me ha fascinado. ¿Pudiste acabarlo? Porque te cargaste el Kindle y se quedó un poco así. Acabé en PDF, sí, sí. Por supuesto, está licenciado bajo Creative Commons, se puede descargar en la web de Traficantes de Sueños, traficantes.net. Bueno, el título es Calibán y la bruja, mujeres, cuerpos y acumulación originaria, y la autora es Silvia Federici. Es muy recomendable y seguro que esta charla es interesantísima. Bueno, esto así para reflexionar, una cosa seria. Bueno, hay otros temas que también que se van a tratar sobre identidad femenina y poder, cuerpos de guerrilleras en el cine de ficción, más sobre brujas desde otro punto de vista, más histórico, las mujeres saharaui y muchos otros temas muy interesantes. Y saltamos de la reflexión seria a el video performance y arte. ¿Con sexo? A lo mejor aquí un poco más, pero no de manera tan explícita como... Insisto, que la audiencia se nos enfría, que tenemos una audiencia un poco así ya mal acostumbrada, un poco lasciva. Bueno, desde este lunes, toda esta semana, pues se están sucediendo multitud de actos, semanas, jornadas, muestras de cine, etcétera, en torno al tema de la mujer y los feminismos. En este caso es una semana sobre mujeres, arte y tecnología. Se llama Muartec y se subtitula Acciones híbridas desde el género, que me encanta. Ha habido ya muchas sesiones. En algunas de ellas ha estado Sayak Valencia, a la que esperamos tener pronto aquí en la radio. Y hoy, ahora mismo, desde las 7, está teniendo lugar en el espacio menos uno una sesión de vídeos, de video performance, todo por artistas mujeres. Desde las 9 hasta las 10. En el espacio menos uno, que es también un espacio muy interesante, está en la calle Palma número 28. Y es un espacio colaborativo, autogestionado, de artistas que no encuentran su hueco en salas o galerías más comerciales. Y aquí, de una manera colaborativa y autogestionada, pues organizan, exponen, organizan eventos. Es un espacio acogedor e interesante. Además, se puede solicitar si alguien quiere hacer alguna proyección, grabación, etcétera. Está a disposición de cualquier persona. He debido pasar por delante mil veces y nunca me he fijado, ¿eh? Cuando voy por Malasaña. ¿Alguna vez? Es porque hubiera estado lamentable, pero bueno, me fijaré más. El espacio es pequeñito, pero alguna vez pasas por delante y ves a gente como bailando, tocando la guitarra, mientras otros miran, bueno, videoinstalaciones de estas raras, de un teléfono que suena. Mientras no haya bongos, bongos no, ¿no? Y ni yembes. No, esto es mucho más serio. Bien. Además del espacio menos uno, lo organizan, participan en la organización un colectivo que se llama Mujeres en las Artes Visuales, que también se puede consultar su web buscando por este nombre, y tienen una documentación muy interesante sobre lo que es las mujeres en el mundo del arte. Hay un gráfico que he mirado, que publican en su web, que es muy interesante y deprimente. Es el porcentaje de artistas españolas en el sistema del arte en España en el año 2011. Entonces, tenemos algunos datos, así solo por nombrar los más llamativos, como que de las personas que se licencian en Bellas Artes en España, el 70% son mujeres. Sin embargo, por ejemplo, de la edición de Arco de 2010, únicamente un 7% de las artistas eran mujeres. Que no sé, es como que no avanza el tiempo, ¿no? Me recordó mucho a las activistas estadounidenses Guerrilla Girls, que ya a principios de los años 80 denunciaban esta situación de las mujeres están presentes en los museos desnudas, como cuerpos, pintados, representados, objetualizados en este sentido, pero no como artistas. Y bueno, como que seguimos igual. Y la programación dura en el espacio menos uno, con esta muestra Muartec, dura hasta el sábado. Todos los días es desde las 7 hasta las 10. Y por contaros un poco por encima, bueno, hoy están teniendo lugar esta proyección de vídeos de muy diferente tipo. Mañana viernes sigue la sesión de vídeos ya más centrados en cuerpos, sexos, sexualidades, con algunas obras muy interesantes, entre ellas la participación del colectivo Orgía, que el acrónimo responde a Organización Reversible de Géneros Intermedios y Artísticos. Ahí es nada. Eso es transfeminismo en estado casi puro, ¿no? Totalmente, y queerismo y sexualidad. Pero hacen unos vídeos muy interesantes y muy críticos y curiosos, por lo menos. ¿Algo más, Gálex, de la agenda fucsia? Pues esto, acabando, simplemente el sábado... Se te han traspapelado todo, ¿no? Lo tengo aquí. El sábado, en este mismo espacio, también de 7 a 10, lo que habrá será una sesión de videoarte, no sé pronunciarlo, ¿cómo se dice? ¿VJ? ¿Como DJ? Pues VJ. Pues VJs... Sí, porque VJ queda fatal, ¿no? Algo así, que por lo que dicen aquí, son quienes están partiendo la pana en la escena queer, dicen. Así que nada, seguro que está interesante. Os invito a conocer ese espacio para con esta ocasión o en cualquier otro momento. Pues vamos a seguir. Estamos aquí en el Ecuador del programa. Son las 7:30. Estamos en Comunes, para quien se haya incorporado más tarde, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es, y vamos a seguir poniendo música. Antes se nos han quedado un par de cosas por comentar, ¿no? De Girl Talk. Marta. Sí, bueno, igual se sobreentendía, pero no hemos dicho claramente que el disco se puede descargar de la página web del Talk, por supuesto. Está allí para descargarlo, junto con la lista de todos los artistas ampliados. Y también podemos hablar de mi blog, que para eso estoy aquí. Coméntalo, sonido. Tú como umbral, ¿no? Dice que llevamos media hora y todavía no hemos hablado de mi libro. Pues venga, por favor. La idea, cuando se me ocurrió lo de empezar a venir a Comunes a poner canciones buenas, eso ha sido duro, ¿eh? Eso ha sido duro. Music sí. Va a tener que hablar contigo seriamente. Bueno. La idea era pues un poco ver que se están editando discos con licencias libres suficientes como para poder tener una selección variada y una dieta musical constante, sana. Una dieta sana. Cada uno en su línea, pero bueno, una cosa así, pues eso, variada y guay. Entonces se me ocurrió abrir un blog, en el que voy a intentar reseñar mínimo un disco a la semana, y el de esta semana es este, y es el primero, el blog es discoslibres.wordpress.com. Vale, pues ya te linkaremos desde el blog de Comunes, que siempre aludimos a él y no estamos diciendo la dirección en los últimos programas, un desastre. www.950.org/comunes. Y desde ahí también pues se puede escuchar el programa en streaming y también se pueden descargar. ¿Del blog vas a meter algún contenido más o solamente los relacionados con Comunes? Bueno, voy a ir poniendo discos cada vez que me vaya encontrando con alguno así que me mole, y pues a veces entrarán todos en Comunes, a veces no, a veces hablaré ahí más. Y por supuesto siempre todos los enlaces de lo que suene por aquí para tener ahí, encontrarlos fácilmente. ¿Tú crees que estamos ya en un momento crítico que las revistas así musicales, hablo por ejemplo de Rock Deluxe, de Ruta 66, van a empezar a hablar ya de grupos que utilizan estas licencias, o van a seguir con esa especie como de pavor y de rechazo que tienen irracional a estas cosas? Bueno, cuando hablan de... Si siguen haciendo esa distinción cateta que hacen entre discos nacionales e internacionales, al hablar de nacionales, refiriéndose al Estado español, tienen que hacerla, porque ya no hay apenas industria musical, tejido musical para mantener a grupos nuevos todos los años, ¿no? Y vemos a Joe Crepúsculo y algunos otros de los grupos más interesantes que están ya editando en Creative Commons. Nacho Vegas, aunque tenga todas las excepciones, etcétera. Entonces ya, aunque ellos no lo tomen como prioridad, aunque no informen del hecho de que sea Creative Commons, al hablar de grupos de por aquí, tienen que meter a grupos que editan Creative Commons y que a veces ni siquiera editan en formato físico, que son solo discos de descarga, como los de Yo Crepúsculo, que llegó a ser disco del año de Rock Deluxe hace un par de años, ¿no? Sí, cierto, cierto. Bueno, pues ya era hora. Pues ¿cuál es la siguiente lluvia de samplers que vamos a escuchar? Pues se llama On and On, y creo que también tiene así grandes éxitos de la MTV. Perfecto, y mientras tanto vamos a ir ya llamando a Rocío Lara de Camon. Go on and on and on and we'll take them to the crib unless they're boning. Easy, call them on the phone and clap them Chanel cologne and I stay dressed to impress, spark a bitch of interest. Sex is all I expect cause they watch TV in the lex. They know, quarter past four, left the club tipsy, say no more. Except how I'm getting home tomorrow. She's a drop you off when it's in your pre-hole. Back in my mind, I hope she swallows. I'm anxious to the drink on my three wallows. Reach the gate, hungry just ate. Riffin', she got to meet to work by eight. This must mean she ain't trying to wait. Conversate, sex on the first date. I state, you know what you do to me. She starts off, but I don't usually. Then I whip it out, rubber no doubt. Step out, show me what you all about. Fingers in your mouth, open up your black. Pull your cheese, bring down south. Blew that back out, in the parking lot. Buy a Cherokee and a green drop top. And I don't stop, until I spurt. Jeans skirt, butt naked, it all works. Pussy, I want the pearl, I want the life, I want tonight, my fruits of labor, I want them right, that's right, private flight, money gets back to the highest height, better get your madness, science fight, but I want the drama, God and light, I want the hype, but I don't believe it, I want it all, but I know I don't need it, man, I just want what's due, and I want you. Bueno, pues si la técnica nos ha fallado, deberíamos tener ahí al otro lado del teléfono a Rocío Lara de Camon. Buenas tardes, Rocío. Hola, buenas tardes, David. Bueno, lo primero, agradecerte que estés concediéndonos esta entrevista, que sabemos que andas muy liada con unas jornadas de periodismo humano. Sí, que probablemente lo digáis de fondo. Ah, vale, de acuerdo, no hay ningún problema. Luego, sí, entramos ahí a comentar un poco cómo han ido las jornadas. Vale, estupendo. Pues nada, la primera pregunta, muy poco original y obligada. ¿Qué es Camon? Bueno, pues Camon es un proyecto de la obra social de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y se entiende como un laboratorio de nuevas tecnologías, que a la vez es un espacio de formación donde desarrollamos actividades con diferentes formatos y con diferentes que tocan diferentes áreas temáticas, y también es un espacio libre para que los usuarios puedan venir y disfrutar, vamos, los recursos que tenemos a su disposición. ¿Qué tres espacios Camón hay? Porque antes en la presentación del programa creo que he metido la pata y he bailado una ciudad. Sí. Pues hay, empieza el Camón de Alicante, que se abre en 2008, luego se abre en el 2010 el Camón de Madrid y el de Murcia, y luego también se ha abierto otro en Alicante, que bueno, se llama Las Cigarreras, que eso es, comparte programación, pero bueno, es otro formato. ¿Cómo es un poco el día a día en los espacios de Camón? Si una persona entra pues en Alicante o en Madrid o sí, en Murcia, ¿qué es lo que se va a encontrar ahí? Bueno, pues verá que es un espacio muy blanco, muy que parece un poco nave espacial, y bueno, aquí lo que hacemos es, hay un equipo que trabajamos en la sala, que estamos continuamente, cuando la gente entra y bueno, le explicamos un poco qué es Camón, y vemos la forma de que ellos participen en el espacio. Hay gente que viene pues a editar vídeo, hay gente que a lo mejor viene a utilizar el croma o que viene simplemente a trabajar en sus proyectos, y bueno, la idea es eso, que lo vean como un espacio habitable y donde pueden desarrollar proyectos tanto personales como profesionales. No tienen que estar vinculados tampoco ni a la línea de Camón ni a su programación. Luego también tenemos eso, programación continua, casi todos los días tenemos actividades, incluso hay días que tenemos varias actividades, y todas las actividades son libres y vamos, son gratuitas para que la gente pueda venir. Eso es muy interesante, sobre todo que sea libre y gratuito. Al hilo de esto, tenéis una relación muy potente con el Copyleft, tanto en la página web, que tenéis licencias Creative Commons, simplemente de compartir igual y de atribución. ¿En qué otros materiales utilizáis licencias Copyleft? Bueno, todos los contenidos, aquí sí que se graban todas las actividades, y luego se suben a la web con la licencia Creative Commons que comentabas. Y un poco la línea de Camón es apostar por el copyleft y porque toda la gente pueda, bueno, tenga acceso a los materiales que aquí se desarrollan. En cuanto a las actividades, pues hemos tenido desde Richard Stallman, que fue como la gran figura que visitó el espacio de Alicante, y bueno, ya hablo un poco de la filosofía del movimiento software libre, que también está presente en otras actividades. Luego también, por ejemplo, tenemos el FIBEC, que es el Festival Internacional de Videoclips, y bueno, en el mismo nombre ya está implícito el Creative Commons. Ahí la gente lo que se pide es que el material que envíen esté licenciado así. Hemos hecho ciclos de Creative Commons. Ahora mismo desde los diferentes espacios estamos impulsando actividades en las que, bueno, se le dé la oportunidad a la gente. Por ejemplo, tenemos una aquí en Madrid, unos ciclos de conciertos de artistas, músicos aquí de locales, que se les da la oportunidad de que vengan a tocar, y de que aparte de ser una sala de conciertos, puedan así también acercar su música a tanto a la gente de aquí de Madrid como de los diferentes espacios en los que tenemos presencia. Bueno, es una apuesta clara, una forma de hacer. Sí, Rocío, una cosa. Cultura. ¿Qué tal respuesta hubo cuando lanzasteis el festival de videoclips con licencias libres? ¿Hubo una buena respuesta y la gente comprende bien ya lo que es el copyleft y cómo utilizar este tipo de licencias? Sí, y de hecho cada año va creciendo. Vamos, tuvo muy buena acogida desde que comenzó y va creciendo. Vamos, es una de las actividades que ya está tomando como su propia autonomía, que también es lo que se espera, que los proyectos puedan nacer desde aquí, pero bueno, que también se vayan configurando y vayan creciendo a su ritmo. ¿Tú cómo percibes el tema, la cuestión ahora? Es decir, ¿realmente está habiendo un cambio sustancial? ¿La gente está cada vez más familiarizada con esas licencias? Porque hasta hace no mucho toda la gente le hablabas de copyleft o de Creative Commons y te miraban como si vinieras de Marte, ¿no? Y todo el tema, a lo mejor, por la relación un poco patrimonialista que siempre históricamente han tenido los artistas con su obra, tanto los plásticos, los músicos, etcétera. Ahora ya en el contexto digital, no sé si por fin la gente está empezando a cambiar un poco el chip o todavía cuesta. ¿Tú qué crees? Perdona, David, es que te escucho súper bajito. Ah, perdona, sí, lo que te... ¿Me escuchas ahora un poco mejor? Así no, me... te escucho súper bajito. No sé si es cosa... A ver si nuestro técnico... Ahora, vale, vale, perfecto. Sí, no, vale, lo que te comentaba es si consideras que en el actual contexto social y tecnológico que tenemos, los artistas ya han perdido un poco miedo a esa obsesión que tenían con que no copien mi obra, que no la distribuyan, etcétera, y ya se están empezando a adaptar un poco a las nuevas licencias y a las posibilidades que da Internet. ¿O todavía cuesta? ¿Tú cómo lo valoras? Bueno, desde la práctica diaria aquí en Camón, por ejemplo, nosotros en todas las actividades la gente les pedimos, bueno, que una cesión de tanto de los derechos de imagen y voz como de los derechos materiales, y están, vamos, bajo licencias Creative Commons, y nunca hemos tenido ningún problema. Vamos, que la gente, aunque hay gente que a lo mejor está más familiarizada y hay gente que no, siempre ha sido como han tenido, vamos, lo han visto como una forma de también de difundir lo que aquí está pasando, vamos, también a la gente que no lo puede ver en ese momento. Desde aquí sí que no, vamos, nunca hemos tenido ningún, no sé si es porque la gente ya tiene asociado Camón con licencias libres y demás, o simplemente porque algo parece que está cambiando. Bien, una compañera te va a hacer una pregunta, Marta, una nueva colaboradora del programa. Bueno, yo solamente me he quedado con la duda, cuando antes decías que se puede ir allí a currar, te pregunto si puede ir cualquier persona o hay que reservar espacio o algo así, y si no, dejáis aquí, pues si prestáis ordenadores o... Lo que pasa es que, por ejemplo, cosas más especializadas como el croma, que tenemos un croma para que la gente pueda grabar, tenemos una cámara de vídeo, una cámara de fotos y demás, eso sí que es conveniente llamar y comentárnoslo para que no se solapen, vamos, porque no coincida que vengan dos personas a lo mismo, pero todo se puede utilizar, y de hecho nosotros estamos encantados con que la gente lo utilice, porque nos da un poco de, vamos, de cosilla tener tantos recursos y vamos, que estén ahí parados. O sea, llamamos allí y si no está ocupado, en principio sí se puede, ¿no? Sí. Vale, guay. A Marta le está gustando la idea, ¿eh? Yo sí, la veo. Pues, sí, y ya para rematar, sí, ¿utilizáis software libre los equipos que tenéis por allí? Sí, lo tenemos, vamos, nosotros somos centro autorizado de Apple, como lo he comentado antes, aquí se hacen cursos oficiales, la gente se puede presentar al examen y demás, pero en todos los tenemos tanto Mac como Windows, pero los tenemos también con Ubuntu. Hemos tenido talleres, como por ejemplo tuvimos un taller de Blender, donde sí que se hace más uso, pero vamos, aunque tenemos también licencias no libres, privativas, pero también tenemos, la idea es ir desarrollando actividades en las que se potencia el software libre. O sea, ¿puedo ir a intentar montar con software libre? Sí. Guay. Sí, sin problema. Es una especie de fantasía sexual que tengo, porque nadie tiene un ordenador bien configurado para montar con software libre. Muy bien. Sí, mañana la vais a tener ahí, te lo digo, Rocío. Puedes venir cuando quieras, y nosotros también, al estar en la sala, vamos, tenemos, ayudamos a la gente, vamos, cualquier cosilla que tengan, o sea que tenemos bastante presencia en ese sentido, así que cuando quieras, si no luego te pondremos falta, Marta. Vale, gracias. Está. Oye, ¿qué tal han ido las jornadas de periodismo humano? La verdad que es un proyecto que siempre nos ha llamado muchísimo la atención a toda la gente que ha desfilado por aquí por Comunes. Como comentábamos al principio, entrevistamos a Javier Bauluz para otra historia, luego sí que entrevistamos a periodismo humano al principio de esa andadura. ¿Qué tal han estado las jornadas? Pues la verdad es que estamos encantados, porque han tenido muy buena acogida, el espacio siempre está lleno, el taller ha ido muy bien, las conferencias y las proyecciones, y por otro lado estaba el taller, un taller de fotoperiodismo con Walter Astrada y Juan Medina. Los participantes del taller están encantados, porque ha sido también un taller como se ha creado como una atmósfera muy íntima, de hecho se han ido a comer con ellos, les han enseñado sus portfolios, o sea, todo como muy muy cercano. Y luego el lunes tuvimos la conferencia inaugural, por llamarlo de alguna forma, con Javier Bauluz, y bueno, estuvo llenísimo. Luego el martes se hizo la proyección, y luego habló Juan Medina, el miércoles igualmente con Walter Astrada, y ahora mismo estamos con la mesa redonda al futuro de un periodismo humano con Bauluz, Walter Astrada, Juan Medina, Víctor Caivano y Olga Rodríguez. Y bueno, la gente está encantada. Y bueno, ver el espacio tan lleno siempre da alegría. Pues Rocío, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. No sé si hemos comentado la dirección web de Camón para pues, quien quiera buscar información o saber cómo llegar. Pues es tucamón.es. De acuerdo, pues Rocío, muchísimas gracias y que se dé bien la finalización de las jornadas de periodismo humano. Bueno, pues aquí os esperamos. Un saludo. Gracias, hasta luego. Marta, que te vas a ir ahí a montar entonces, ¿no? Sí. Se me olvidó preguntar si había bar. Joder, bueno, no pasa nada, ya me lo contarás. Que, bueno, ahora ya vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Cuál es el último tema que vamos a escuchar hoy de la selección que nos has traído? Pues como siempre empezáis con una canción de Comando Susi, siempre la misma del disco, vamos a poner otra para variar. Es que se llama Sintonía en radio. Ya, pero también mola pasar de corte. Bien, bien. Y esta es más guay, además, que la que habéis cogido. Sí. Se llama La canción de ella. Oíla, no sé muy bien. Venga, pues vamos con este tema de Comando Susi y vamos llamando a Xavi, el cuarto común, a ver si podemos ayudar en este dilema en el que se encuentra inmerso. Esta es la canción de ella. Esta es la canción de ella, la que me ha pedido siempre. Esta es la canción de ella, es hora de ser valiente. Esta es la canción de ella, la que me ha pedido siempre. Esta es la canción de ella, es hora de ser valiente. Y una canción de Corcovado podría explicar lo que siento. Ni dos canciones de señor Chinar podrían explicar lo que siento, ni tres canciones de décima víctima podrían explicar lo que siento, ni cuatro boleros de los Panchos podrían explicar lo que siento, siento. Soy el hombre sentimental. Soy el hombre sentimental. Esta es la canción de ella, la que me ha pedido siempre. Esta es la canción de ella, es hora de ser valiente. Esta es la canción de ella, la que me ha pedido siempre. Esta es la canción de ella, es hora de ser valiente. Ni un disco entero de los Cure podría explicar lo que siento. Ni un disco entero de Radiohead podría explicar lo que siento. Ni el Closer entero de Joy explicar lo que siento, ni el LP de Rocío Jurado podría explicar lo que siento, siento. Xavi, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotras? Aquí estamos. Hoy prometo no interrumpirte, que la última vez te boicoteé un poco tu intervención. Públicamente, fue agradable, fue divertida. Públicamente te pido disculpas. No, yo públicamente no las esperaba. Bueno, oye, una cosa. Coméntanos un poco que de momento los oyentes no entran en nuestras cuentas de correo. En un futuro ya veremos. Hay una amiga tuya que está dudando si que es, tocaba algo de metal, saxofón, trompeta, ¿qué era? Sí, un saxofón. Saxofón, vale. Y que está dudando si hacerse o no de las GAE. Cuéntanos qué es lo que está pasando exactamente y a ver si desde aquí la podemos asesorar. Bueno, era para sacar un tema de un caso real, ¿no? Y a veces, desde el inicio del programa, siempre había esa sección, a veces con falsas dudas. Chivato, cabrón. Falsas dudas que yo también colaboré en redactar, no pasa nada. Cierto, era todo un gran engaño compartido. No, pues es un caso real y entonces, o sea, yo le pasaré el link de este audio y es como intentar pensar colectivamente o informarnos colectivamente de qué hacer en cada caso, ¿no? Primero de todo quiero pedirle disculpas a Pablo, el técnico de sonido, al que he llamado Dani, porque pensaba que era Dani, como siempre. Pero no. Claro, no. Disculpas aceptadas por parte de Pablo. Sí, correcto. Sí, sí. Es que volvió fugazmente para el otro programa, pero hoy se ha ido corriendo, nos ha visto y ya se ha espantado. Nada, y mi amiga Marina vino el otro día aquí a celebrar un evento en esta casa y comentó, bueno, Musi trabaja de hacer música y de enseñar música. Y entonces ha acumulado suficiente dinero con diferentes amigos y se han autoeditado un material que ya tienen mezclado profesionalmente. Son músicos de formación, tocan jazz, tocan con partitura, digamos. O sea, no son greñudos y ya está, sino que hay un poco de... que hay una aspiración profesional en ello. La vaca muge y el cerdo grunge, recuerda lo que se decía en los 90. ¿Cómo hacer callar un batería? ¿Cómo hacer callar? Bueno, chistes de músicos. Sí. Dado que hoy podemos tener casi ordenadores y estudios de grabación a precios mínimamente asequibles comparado con los 80, pues han hecho este trabajo de pagar un poco de dinerillo y alquilar y hacer unas sesiones y mezclar, y ahora dudan, ellos no son de la SGAE, y dudan, o sea, filosóficamente están de acuerdo con que les copien, en eso no tienen problema. Lo que les empuja un poco a valorar hacerse socias de las GAE es el tema de la gestión de la historia, ¿no? Del demostrar la autoría, de a ver si alguien está haciendo lucro con esa producción tuya, pues a ver si te pasa unas pelillas, como un pacto de todos ganan, en un sentido racional, ¿no? Y entonces pues no encuentran, no saben, o sea, sí, toda la gente que es música profesional y aún no es socia de las GAE saben de las batallitas que cuentan otros músicos más o menos reputados que tienen audiencia pública y publican cosas y entrevistas y son un poco críticos, gente que se ha ido. Estoy hablando de Santiago Serón, de que hace crítica un poco. Estoy hablando de Kiko Veneno, que se fue o hace cosas al margen un poco. Pero es gente que tiene un potencial de capacidad de pues abrir una oficina, montarse un autosello, no solo autoeditarse y autopublicarse, sino incluso autohacer el management, ¿no? Hacer un management con una oficinita, un SL, pim pam, y o una sociedad cooperativa y... Pero hay gente que está como empezando y que no tiene ese patrimonio previo para... que ya lo ha gastado al igual en mezclar el disco, no tiene esos conocimientos, cómo montar o cómo gestionar eso sin que tenga que ser un trabajo añadido al de componer y ejecutar y ganar dinero haciendo bolos, que es como hacen la mayoría de los músicos dinero, tocando en la calle, tocando en las fiestas, haciendo clases, o sea, exprimiendo sus dedos, sus labios y sus pulmones o sus muñecas y todo eso. Y entonces era como aportarlo aquí de si ya lo tenemos recopilado, si a mí se me escapa algo, y intentaba darle pues mira por la XGAE, mira Safe Creative. Sí, yo lo tengo recopilado y ahora mismo yo se lo cuento a tus colegas. Venga, haznos una ponencia. Vamos allá, muy breve, muy breve. No, lo primero, que has aludido distintos temas que son muy distintos. O sea, una cosa es el tema del management, otro tema es el tema de la autoedición, que suena muy bien, como parece que es como casi como autogestión. Pero tú cuando te autoeditas, en realidad pagas mucho más dinero a las GAE y tienes que hacer mucho más trámites. Eso es muy bonito, lo de auto, lo que sea, pero es mucho peor. Precisamente estos días se están dando un curso interesantísimo, además yo creo que un precio bastante asequible aquí en el Círculo de Bellas Artes. Mira, vamos aquí a dar publicidad por fin de una actividad que está haciendo aquí. Y te explicaban desde cómo crearte tu propia editorial musical, cómo hacer la autoedición, cómo negociar los contratos con la discográfica, es decir, los royalties que te vas a llevar, o sea, absolutamente todo, cómo montar tu propio cine management, o qué implica si firmas un contrato con un manager que se va a llevar el 10%. Entonces, son aspectos muy, muy distintos. Otro día podemos tocar otros aspectos. Tú estás hablando del tema concreto, si registrarse o no en la SGAE. Entonces, eso se puede Te hago un inciso, sí. Porque cuando ya tienen el máster y van con el disco duro por los sitios, o sea, haciéndolo solo escuchar a gente y tal, les dicen que si no son socias de la SGAE no van a poder quemar eso ni ponerle un código de barras. Yo también le recomendé el blog de Elena Cabrera, donde habla de sus pinitos y sus movidas, y le aporté mis mis 25 links que sé, pero es como muy farragoso, ¿no? Claro. Bueno, el tema es que eso ya es falso. O sea, otro día sí que podemos hablar del tema concreto de cómo conseguir que te tuesten los discos sin ser socio de las GAE. Hay veces que te hacen firmar unas cláusulas un poco demenciales, pero bueno, eso también es otro aspecto. Ahora eso sí ya está superado y en un montón de sitios te puedes coger y publicar tu disco aunque no seas socio de las GAE. El tema es con el tema de registrarse o no. La cuestión es, hay gente que opera totalmente al margen de las GAE, es decir, no registra sus temas, se licencia con Creative Commons, se los distribuye y se puede fabricar los discos, o sea, eso es así. Hay gente que publica los discos por canales más o menos comerciales, como es el caso de... No sé cuánto tiempo nos queda de tiempo, ¿dos minutos? Cuatro, tres minutos, vale, sí, vale, para sintetizar. Gente como Elena Cabrera, por ejemplo, sus grupos los publica a través de canales comerciales, pero los propios músicos han decidido que no registran sus temas en las GAE, por lo tanto es otro canal. ¿La editorial Autorreverse? No, Compañía de Discos Autorreverse. Compañía de Discos, claro, perdón. No hay editorial de por medio. No hay editorial de por medio. De hecho, si registran los temas en las GAE serían autorales. Todos los derechos, ajá, de autor irían para ellos, pero no están registrados. ¿De acuerdo? Solamente han firmado con la Compañía de Discos. Ya sabes que siempre es muy confuso, ¿no? Tendemos a confundir lo que es la compañía de discos con la editorial. Bueno, o sea, hay gente que opera totalmente al margen de editoriales y compañías, hay gente que opera al margen de editoriales pero sí con una compañía al uso, como es el tema de Elena Cabrera. Eso sí que es interesante porque cuando se vendían discos físicos, cuando tú ibas a las distribuidoras y decías, oiga, me he autoeditado, no te lo distribuían, dicen, no, porque esto nos lo vamos a comer con patatas, tiene que haber una compañía de discos. Si no te ha sacado el disco Subterfuge, si no te ha sacado el disco Vacaciones en el Mar, si no te lo ha sacado Jabalina, no querían distribuirlo y venderlo en tiendas. Asumía que la autoedición era de muy baja calidad y no te querían vender. Por lo tanto, hay gente que operaba al margen de todo, gente que sin editoriales y en compañías, de referencia no, y luego hay gente que tienen editorial y tienen compañía, como es el caso de Nacho Vegas, es decir, tiene una editorial al uso, y él dice que ha conseguido, yo creo que es un tema un poco más vidrioso, pero dice que ha conseguido licenciar sus temas y registrarnos en las GAE, y poniendo la tag que es Creative Commons con atribución no comercial. Nosotros en Comunes hemos puesto a libre descarga temas de Nacho Vegas y nos hemos autodenunciado y de momento no nos han dicho nada. Por lo tanto, parece ser que las GAE, o que les damos miedo, que efectivamente sí que permiten el tema de licencias Creative Commons. Y luego, aparte, con el tema de las GAE sí o es GAE no, lo que sucede es que, para empezar, al igual que son renegociables los contratos editoriales y los contratos con las discográficas, con las GAE sí que es un todo nada, no puedes renegociar nada. Una vez que eres socio, sí que tú puedes ceder derechos de tus canciones, pero en principio no puedes renegociar nada. Lo que sí que sucede es que no es un contrato para toda la vida, es decir, dura 5 años. Tú puedes hacerte socio de las GAE e irte. Eso sí, durante los 5 años que estás ahí, ellos van a recaudar, quieras tú o no. ¿Y Gales quería hacer un apunte? No, nada, decía que hay que ir acabando. Ah, vale, sí. Bueno, nos queda un minuto. Lo siento. Pues el tema es eso. De hecho, quiero comentar una cosa sobre, tú puedes no registrarte a las GAE y luego, si de repente, por lo que sea esa canción, en el improbable caso que dé un pelotazo, tú te puedes coger y registrar y cobrarías, tienes hasta 5 años para cobrar tus derechos de autor con efecto retroactivo. A partir de los 5 años, no. De hecho, absolutamente todos los grupos del rock radical vasco, desde La Polla Record, Cicatriz, bueno, todos los que te puedes imaginar, al principio no eran socios de las GAE y cuando alguien les hizo números y vieron todas las pelas que estaban palmando, todos en masa a la delegación de las GAE más cercana para registrarse y pillar esas pelas, básicamente para metérselo en jamaro. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, esto ha sido el Comunes de hoy, y bueno, si quieres podemos incidir sobre este tema y otros con un poco más de calma, que a lo mejor ha sido todo un poco apresurado, ¿de acuerdo? Venga, Sony. Venga, pues un abrazo y esto ha sido el Comunes de hoy. Como amigo, y tú verás en la red. social,